En la planicie muy esclarecidas manos plantaron sus banderas de gloria bajo el sol, y el eco victorioso de gestas libertarias se une a la epopeya que Siber inició. A Colombia en ofrenda constante, forjadora de ciencia y virtud, vivifica, sustentas, proclamas en las voces de la juventud, visionaria de tiempos futuros, a otros mundos orienta su ser, alma mater excelsa maestra, plinto sacro de vida y saber.